Hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de Radio Barrio. Hoy, nuestro compañero Gonzalo entrevista a Elena de la Era, de la plataforma Bestevi, y nuestra compañera Amaya charla con Matar Mar, inmigrante senegalés. Además, escucharemos música de Rumanía con John y de Somalia con Abdi. Y por si fuera poco, yo os hablo de las aves marinas que habitan en nuestro entorno. Para comenzar, os dejamos con la artista chilena Javier Amena. Esta canción se titula Culpa y aparecerá en su próximo disco. ¡Empezamos! Es la hora 5, el tiempo no tiene fin. Una fuerza oculta nos lleva con la música. Es la hora exacta, escapémonos de acá. Agarra mi mano y entrégate a mi voluntad. Y que la vida nos libere de la maldita culpa, lejos del bien y lejos del mal. Lejos del bien. Del barrio, Radio Barrio, en 97 Irratia, todos los últimos martes de mes a las 3. ¡Gol! Gotta wake up early in the morning. A long way to go because I gotta find my way. The Lord, Lord, need to stand up. Get better the warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Lay bole ci lepp li tax ba duñ la faté ya koy liggey ay nelaw du la ko may li lay jox ga def fepp fu ko kenn dul xalaté every day I'm not told but what I pay fala jent bi jox fuck my job tel ko wajal ready to go darkness do you go kumbi la wara dox jël mu ñak bañ fu mëna jël day bare no witness it tomorrow jëf jël la bala wess re ci di ci am yoon buguma wé tomorrow di mère kenn ci ñoo early in the morning, yeah, we say we got to pop. Tuck it down, look at the long way to go. But I just have to jump early in the morning. We move it, put your trust. Yeah, we got to do that. We really need to know. But I just have to jump early in the morning. Early in the morning. Kaixo, soy Amaya. Esta canción que está sonando es de Senegal, del cantante Leus. Revanche binga dike won da son sa naif Mul fatte bor binga le bon jogol def lu xes Yente bi feng kom mungi dugi war Lende mangi yo telal rote xenda Fi nyu la bayi won waruñ la fa fekat Nyi nga wara bot wanal nyep ne gay ne nga Early in the morning De Senegal también es nuestro siguiente invitado Se llama Matar Mas Más conocido por Mas Nació en 1970 en Dakar y en el 2007 salió de Senegal rumbo a Europa. Desde comienzos del año pasado vive en Bilbao. Muy buenas, Mas. Bienvenido. Gracias, Amaya. Si te parece, comenzamos hablando de cuando vivías en Senegal. ¿Cómo era tu vida allí? Mejor que aquí. ¿A qué se dedica tu familia en Senegal? Bueno, mi padre está jubilado, mi madre también. Bueno, tengo hermanos, todos están aquí en Europa, están aquí en Barcelona. Mi madre venía a vernos, a veces venía, veo desde que hace 2-3 años ya no viene porque por su problema de salud y tal, pero estamos bien. ¿Cómo era tu vida allí? En Senegal. Senegal, sí. Muy bien. ¿Por qué te decidiste marchar de tu país? Porque yo estaba trabajando. Yo fui cambista. Yo tenía negocio de cambista, de cambiar dinero. Sí. Y trabajaba con gente, con mis amigos. Entonces mataron dos de mis amigos, se los mataron. Y es lo que me hizo salir de mi país, porque tenía miedo. ¿Cómo viniste a Europa? La primera vez que llegaste a Europa, ¿qué te parecía? Bueno, cuando salió de Senegal, fui directamente en Italia. Y Italia, he pasado unos meses, por no mucho tiempo, unos meses allá. Y después me fui por Francia. Y cuando me fui a Francia, estaba ahí más o menos un año. Con mi familia vivía en Barcelona. Entonces, tengo familia también en Francia, pero mis hermanos viven en Barcelona. Entonces, tuve que ir a Barcelona para estar bien. Pues mi hermano vivía en Barcelona y por eso lo que me hizo venir en España. Bueno, ¿qué sueños querías conseguir en Europa? ¿Qué sueño? Bueno, como todo, venir, mejorar tu... Un poquito tu vida, ¿no? Tu vida y Bueno, y aprender muchas cosas y eso, aprender, trabajar, ayudar, colaborar, esas cosas, sí. ¿Cómo te han tratado allí? ¿Junto a Europa o sí. En Europa? Bueno, yo desde que vengo aquí nunca he encontrado algo raro, algo con discriminación o lo que sea, esas cosas nunca me ha pasado. Pero últimamente sí, porque estuve con una asociación que se llama Peñascal. Ayer mismo que corté la relación con ellos. Sí. Y no estuvo bien. No estoy contento, nada, de lo que han hecho. Lo que me han hecho, porque me han echado de la casa sin motivos. Creo que se indignado, pero nada, pero estoy bien. Desde el año pasado estás en Bilbao. Sí. ¿Cómo has llegado aquí y por qué has elegido esta ciudad? Bueno, Bilbao es una ciudad que me ha gustado siempre, porque en 2010 yo estuve aquí de vacaciones. Sí. En 2010. Entonces, desde esta época me gustó Bilbao. Yo estuve aquí una semana de vacaciones. Fui en Sabar San Cheval, he visto el curio casi del Vizcaya. Y me gustó. Es lo que me hizo venir aquí. ¿Tienes papeles? Sí, lo tengo. Lo tengo, pero está caducado, pero lo tengo que renovar. ¿Qué formación tienes? ¿El cual? Vamos. Sí, bueno, yo en mi trabajo profesional que he estudiado, que yo he hecho, soy buceador y marinero, es mi profesional. Interesante. Bueno, aparte de esto, tengo experiencia de cocina, soy cocinero de experiencia, pero aún no consigo el título. Pero cocinar sabe, porque llevo 8 años trabajando en la cocina y de camarero también. Tengo experiencia de esas cosas, de pastelería también. Bueno, ya tienes un currículum un poco amplio. Un poquito, sí. ¿Tienes apoyo? No, de momento no. No. Bueno, hace poco te vi en la televisión. Te has hecho famoso. ¿Qué pasó? Bueno, el famoso la gente me lo dice, pero yo no siento... Quizá que, no sé, yo no lo viviré como lo ha vivido... las demás, porque yo no he recibido ninguna recompensa, que no estoy hablando por lo, para al menos un gesto de agradecimiento, de, ¿no? De agradecimiento, de reconocimiento, sí. Esas cosas al menos es lo mínimo. Sí. No hemos tenido esto, al menos nos podría llamar y decirnos y darnos las gracias, porque nunca se sabe, se puede pasar otra vez. Sí. Entonces, este te da coraje, te da, ¿sabes? Sí. Para al menos que no recibir, al menos han reconocido que tú has arriesgado tu vida, sí, por una otra persona. ¿Valió la pena? Valió la pena, pero el gobierno, sí, vasco... Aquí nada, ninguna utilidades, ningún miembro de la familia del rescate, sí, ni nadie. Solo nos vieron con la tele, nos hicieron entrevistas y nada más. Al menos esto tenía que haber. Bueno, la satisfacción de haber hecho algo por una persona, eso ya es un poquito bueno, ¿no? Eso sí, pero sí, nada. La hemos hecho, hemos salvado la persona. Queda a nivel personal. Sí, ¿no? Pero no hemos contento también por las autoridades de los Países Vascos, porque no han hecho ningún gesto. ¿Qué pasó realmente cuando decidiste lanzarte a salvar a esta persona? Sí, esto fue... Yo fui a hacer deporte, a la vuelta... Cuando llego a la vuelta he visto a la gente que está corriendo, yendo por el puente. y mirando. Yo no sabía qué pasó porque viene del deporte. Entonces, claro, preguntó la gente y me dijeron, hay una persona que está lanzado en, el río, en la ría. Entonces, cuando vengo, he visto a mi amigo que estaba salvando. Entonces, yo me lanzó para ayudar a los dos también, porque mi amigo también estaba muy cansado. Un otro amigo también se lanzó también. Y le hemos salvado el señor. Y nos hicieron entrevistas, todo, pero no hay nada. Bueno, nada. Quédate con la recompensa personal. Eso sí, pero al menos sí. Es un gesto muy noble, sí. Que uno de los miembros de la familia o autoridades. Sí, que tuvieran reconocido esto. Al menos que nos das las gracias y nos anima y nada. Bueno. Pero lo hemos hecho. Sí. Por corazón y por nada, sin cambio de nada, pero no hemos contento también por la actitud de las autoridades. ¿Tienes amigos y amigas aquí? Bueno, conocidos. ¿Estás en contacto con otros senegaleses? Sí, a la calle. Conozco gente de mi país, sí, pero amigo no tengo, conocidos, sí. ¿Qué no te gusta de aquí? ¿Qué no me gusta de aquí? Que no me gustaría aquí, aquí es un poco difícil para relacionarse la gente. Es lo que más... Cuesta mucho, sí, cuesta mucho. Bueno, pero ahora con las asociaciones y un poquito abres un poco más campo de conocer gente, de hacer sí, cosas. Sí, pero no es fácil, no es lo mismo con los otros, con las ciudades que tengo yo, donde yo vengo yo. Yeah. Y estar en Barcelona, en Canarias y Bilbao. Pero no es lo mismo. Aquí ya. Cuesta más. Cada uno trabaja a su ritmo, ¿no? Sí. Y la gente aquí no se fía. Como... Es más reservada. Sí, siempre... Reservado. Sí, reservado. Muy reservado, sí. Sí, eso. ¿Cómo ves tu futuro? Bueno... De una parte soy un poco optimista, pero de otra parte también es un poco complicado, pero aún no he perdido nada y creo que puedo tirar para adelante y recuperar todo lo que he perdido, también por el tema del COVID, ha afectado a mucha gente por el COVID, sí. Pero no me preocupo mucho por mi futuro. Bueno, pues... Muchas gracias y suerte. Gracias. Y para despedir ponemos una canción que te gusta. Vale. Marvin Gaye. Gracias. A ti. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, oh. Right on. Right on. judge us simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right, right on. Right on. Hola, soy Margie. ¿Sabías que el 18 de noviembre es el día de los récord Guinness? Hoy traemos una serie de récord curiosos relacionados con la comida. Para ello tenemos aquí a Vicente, experto en récord Guinness. Empezamos con el plato que seguro os encantará mucho, la paella. Cuéntanos, Vicente. El primer récord Guinness del que os queremos hablar es la mayor paella que data del año 2001. Se cocinó en Madrid, en el barrio de Moratalaz. La paellera era de chapa naval y pesaba 23.000 kilos, con un diámetro de 21 metros y 16 centímetros. Los ingredientes de esta gigantesca paella eran 6.000 kilos de arroz, 12.000 kilos de pollo y conejo, 5.000 kilos de verduras, 1.100 litros de aceite de oliva y 13.000 litros de agua. Para calentar se necesitaron 30 toneladas de leña y carbón. Se empezó a elaborar a las 9 de la mañana y a las 13 horas ya se estaban sirviendo las primeras raciones. Los ingredientes los movían entre 10 personas gracias a una pasarela de acero situada en el centro de la paellera. En total se encargaron de la elaboración 80 personas, en la que fue la paella más grande del mundo. 110.000 personas fueron testigos del nuevo récord Guinness. Y según muchas personas que participaron, salió realmente buena. Y también tenemos el bocadillo de jamón, que seguro os encanta. Vicente, cuéntanos acerca de este. Otro récord Guinness digno de mención es el bocadillo de jamón más largo del mundo. Se dio en Fuerteventura. Para conseguir elaborar un bocadillo de jamón de 1.002 metros de longitud, participaron 50 miembros de la Asociación de Cortadores de Jamón. El fin del récord era benéfico. Recaudaron 40.000 euros para una asociación de salud mental. Contó con la colaboración de unos 300 voluntarios y la elaboración como su finalidad fue todo un éxito. Hablando de otro récord, no podíamos dejar aparte la tortilla de patata. El récord se dio en Vitoria en el año 2014. Para su elaboración se necesitó una sartén de 5 metros de diámetro y se utilizaron 840 kilos de huevos, 1.600 kilos de patatas, 30 kilos de cebolla, 10 kilos de sal y 150 litros de aceite de oliva. Con todo ello, se presentó la tortilla en el certamen Capital Gastronómica 2014. La tortilla pesaba 1.500 kilos y fue todo un éxito. La preparación duró 2 días, aunque la elaboración en directo se realizó en tan solo 4 horas. Hasta aquí nuestro repaso de los récords Guinness. Esperamos haya gustado. Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía. Qué bonito es. Hola, soy Juan de Romania. Quiero poner una canción de Alex Botia. La canción se llama Un cigarro, un coñac, un trabuco, un coñac. Espero que os guste. Are you ready? Expert Production. Joke Music. Alex Potter. The Balkan Kings. Erouri N-am ce face, gagici multe, le fac la toate cadouri. Cu notele mele de plată, ca de fiecare dată. Câte patru, cinci zerouri. N-am ce face, gagici multe, le fac la toate cadouri. Masa VIP e rezervată. Vine băiatul cu o fată și încă una, două, trei. Mi-a făcut mare brigadă. Așa-n vile câteodată iau cele mai tari femei. Un tabu, un coniac și s-a dus o mie. Așa la șmecherie. Ia de aici, tregagi, să stea lângă mine ca să mă simt bine. Un tabu, un coniac și s-a dus o mie. Așa la șmecherie. Ia de aici, tregagi, să stea lângă mine ca să mă simt bine. Dai iubire, poți să iei, poți să iei. La nebun pe plac, că și eu te satisfac. Wow, tu ce băiatul bine. Mor femeile de mine. Dușmanii mei stau degeaba. Și nu am nicio gagică, i-a văzut la pinge tava. Wow, tu ce băiatul bine. Mor femeile de mine. Dușmanii mei stau degeaba. Și nu am nicio gagică, i-a văzut la pinge tava. Masa VIP e rezervată. Vine băiatul cu o fată și încă una, două, trei. Mi-a făcut mare brigadă. Așa-n vile câteodată iau cele mai tari femei. Un tabu, un coniac și s-a dus o mie. Așa la șmecherie. Ia de aici, tregagi, să stea lângă mine ca să mă simt bine. Un tabu, un coniac și s-a dus o mie. Așa la șmecherie. Ia de aici, tregagi, să stea lângă mine ca să mă simt bine. Hola, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio. Este jueves, de la Plaza Moyúa en Bilbao, va a partir una manifestación convocada por Bestebi, la plataforma por la inclusión residencial y a favor de las personas sin hogar. El lema de esta marcha es: sin salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege. Para hablar de esta manifestación y de la lucha contra la exclusión social, tenemos hoy en nuestro programa a una integrante de la plataforma Bestebi, Elena de la Era. Hola Elena, te agradecemos la visita a Radio Barrio. Egunon. Sin más preámbulos, comenzamos. Se habla poco de las personas sin hogar en Bilbao. ¿Hay pocas? ¿Se sabe cuántas? Sí, podemos saber cuántas porque desde hace ya unos años se vienen haciendo una serie de recuentos en las diferentes capitales de Euskadi. En el último recuento fue una situación un poquito especial porque fue el momento del confinamiento y durante el año 2020. Entonces sí que se contabilizaron todas las personas que estaban tanto en recogidas en dispositivos que se habilitaron para el confinamiento como en la calle. En concreto, en Euskadi casi 2.800 personas no tienen hogar. Son los datos que nos dicen que son muchas personas. Y sí que la mayoría de esos datos quizás se concentran en Bilbao. Tenemos alrededor de ciento y pico personas en situación de calle, pero sí que dentro de los dispositivos aparecieron casi 700 personas. Me acuerdo que cuando empezó la pandemia había un número de gente que vivía en la calle y este número se multiplicó por tres durante el confinamiento. ¿Es verdad? Bueno, no sé si tanto como multiplicado por tres, pero sí que se aumentó. Bueno, parecía que había aumentado el número de personas en la calle, pero también quiere decir que quizá había personas que estaban en la calle a las que no teníamos localizadas, personas que nunca se habían acercado a los servicios sociales o personas que vivían en sitios como, en el caso de Bilbao, en Zorrozaurre o en esta serie de edificios que están abandonados y que no teníamos muy claro. Sabíamos que vivía personas allí, pero no sabíamos cuántas. Entonces, ahí sí que hubo un boom, se vio un montón de personas que aparecían de repente. ¿Cómo lo pasó la gente sin hogar durante el confinamiento? Pues por lo que nos han explicado las personas que fueron alojadas en los dispositivos que habilitaron los diferentes ayuntamientos y las entidades sociales, pues mal, porque tenemos que tener en cuenta que todas las personas nos vimos obligadas a confinarnos dentro de nuestro hogar, pero las personas que no tienen hogar, además de verse confinadas con un montón de personas extrañas que no conocían, no tenían ningún acceso al exterior, como podíamos tener quizá nosotros, o ningún entretenimiento, porque bueno, quienes vivíamos en nuestra casa, pues bueno, teníamos internet, teníamos la televisión, teníamos una serie de comodidades que las personas que se veían obligadas a confinarse en esos dispositivos habilitados, pues no tenían. Entonces, mal, evidentemente mal, y con menos contacto con el exterior y con mucho miedo de lo que podía venir de fuera. ¿Por qué vive tanta gente en la calle? Bueno, hay muchas personas en la calle. Nosotros pensamos desde la plataforma Bestevi y desde otras organizaciones sociales que porque falta quizá un poco de voluntad política para acabar con el sinhogarismo. Creemos que hay dinero, que hay cosas que se pueden hacer, pero quizá no se están haciendo las cosas de manera más individualizada. Se da un poco la misma respuesta para todo tipo de personas que acaban en la calle y la realidad social ha cambiado muchísimo durante los últimos años. Entonces, la respuesta hay veces que se le da a una mujer o a un chaval joven que acaba de salir de un centro de menores, pues no es la misma que le puedes dar a una persona que lleva ya varios años en la calle. Las respuestas tienen que ser más individuales y más pensando en las características propias o la realidad propia de la persona a la que estás intentando apoyar. ¿Cuándo se cataloga a una persona como pobre? Bueno, eso es cuando se hacen una serie de encuestas a nivel estatal y a nivel de comunidades autónomas y generalmente cuando hablamos de una persona pobre tenemos en cuenta el tema monetario, que no llegue a unos ingresos mínimos. Eso es una manera de contabilizar la pobreza, pero para nosotros es demasiado reducida porque solo tienes en cuenta pues, los ingresos de las personas. Pero también está el tema de la exclusión social, que en los últimos años se hizo a través de un indicador que se llama AROPE, que quiere decir en inglés At Risk of Poverty, en riesgo de pobreza, y que son personas que sí que llegan a unos ingresos mínimos, pero quizá con esos ingresos mínimos que son los que estipula el organismo estatal, vaya. Pero quizá con esos ingresos pues no llegas, puedes pagar quizá una vivienda de mala manera o una habitación, pero sigues estando en riesgo de exclusión porque puedes estar en una precariedad laboral, porque pueden pasarte muchas cosas en la vida que hagan que tú de repente no llegues a percibir ingresos y que vayas a la calle. Pero también no tenemos que olvidar que el tema de la exclusión social no es un tema solamente monetario. Hay muchas personas que están en riesgo de exclusión social pues porque no tienen amistades, porque no tienen familias, porque no tienen ningún tipo de apoyo, ningún tipo de vínculo. Y ese tipo de cosas cuesta más verlas y trabajarlas. Se intenta hacer a través de este indicador, pero no siempre es posible. Se dice que están en la calle porque quieren. ¿Es cierto eso? Siempre me hacéis esa pregunta cada vez que vengo aquí. No, las personas no están en la calle porque tengan esa idea romántica del sinhogarismo. Las personas están en la calle pues porque no tienen otras oportunidades en la vida. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar, que todas las personas tengamos igualdad de oportunidades para que quien quiera elegir estar en la calle lo haga realmente porque quiere. Pero hoy en día la gente que está en la calle es porque no hay igualdad de oportunidades. ¿Cómo se les ayuda a estas personas? Bueno, primero intentando que haya recursos, que es lo que intentamos hacer desde la plataforma Bestevi. Lo que intentamos es que desde los recursos públicos desde las instituciones y los organismos públicos pongan en marcha, bueno, habiliten fondos y pongan en marcha proyectos de apoyo a las personas. Ese es el trabajo que hacemos desde la plataforma Vestevi, que es importante visibilizar la situación de esas personas y que el resto de la sociedad veamos que hay personas en una sociedad rica como es Euskadi que no tienen posibilidades, ¿no?, de salir adelante. Y luego, a nivel personal, ¿cómo podemos ayudar a las personas? Pues yo diría que viendo que están ahí y sintiendo que eso no es justo, entonces interpelando a las instituciones públicas para que hagan algo, porque nosotros pensamos que tiene que ser un tema de voluntad política más que una cosa personal, que aquí cada cual, porque eso ya es un poco caer en la caridad. Tenemos que intentar que las personas tengan las mismas oportunidades y eso lo tiene que hacer una institución pública. Las personas sin hogar se quejan de que les ponen muchas trabas para conseguir las ayudas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ponen unos requisitos que en ciertos casos son muy difíciles de conseguir. Yo creo que se refieren sobre todo al tema de los requisitos. Nosotros estamos luchando desde diferentes plataformas como Vestevi o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza para que en esas ayudas los requisitos sean más adecuados a la realidad de las personas y que no sea un tema tan burocrático que alguien, porque no sepa rellenar un papel, pues no lo vaya a obtener, que tiene que ser un tema de derechos. ¿Quién ayuda a estas personas? Bueno, yo creo que podríamos ayudarles todos y todas, ¿no? Hoy en día el sistema de servicios sociales, el sistema de protección social, con sus limitaciones y desde las entidades sociales, y desde las plataformas y redes que trabajamos la sensibilización y la incidencia política. Y bueno, y cada uno de nosotros podríamos echarles una mano, sobre todo diciendo, o sea, lo que he comentado antes, visibilizando que estas personas existen y sintiéndonos interpelados a que esto no es justo, ¿no? Sintiendo que una persona que esté en la calle en Euskadi o en Bilbao, que son sociedades, digamos, ricas, no es un tema de justicia, ¿no? Y entonces eso es diciéndole a las instituciones públicas que tienen que hacer algo. En el puente Subisuri hay una persona que lleva allí durmiendo más de 10 años. Hay gente que le ayuda. ¿Quién ayuda más, los vecinos o las instituciones? Pues no lo sé, dependerá de las personas, eso no te lo puedo decir. Tendrías que preguntárselo a la persona que está allí y él te dirá cuál es su percepción también. ¿Somos una sociedad solidaria? ¿Los vecinos les ayudamos a la gente de la calle? Yo creo que en general somos una sociedad solidaria pero cómoda. Si lo hacen otros, pues ¿para qué? Por eso digo que es importante que veamos este tema como un tema de justicia social. Si vemos una persona en la calle, tenemos que entender que no es justo, ¿no? Que pobrecito le voy a ayudar. Pobrecito no hay nadie. Eso es un tema de poca dignidad hacia las personas que están en situación de calle. Lo que hay que hacer es sentir que no es justo e intentar que eso cambie. Eso no quita para que, evidentemente, si tú eres una persona que está pasando hambre, evidentemente le puedes dar un bocadillo, por supuesto, pero que tiene nuestra ayuda tiene que ir más allá. ¿Somos solidarios? Sí, pero yo creo que a veces la gente no sabemos cómo ser solidarios y podemos caer en ese tema de la caridad o del pobrecito. ¿Qué tipo de gente vive en la calle? ¿Personas mayores, mujeres, jóvenes? Pues hay de todo, hay de todo. Si ve, la tipología ha cambiado mucho a lo largo de estos años. Si nos dices hace 20 años, pues igual era la persona típica de la calle, pues que se ha quedado sin trabajo, que ha tenido un problema de adicciones o cosas así, o que ha salido, que se ha divorciado, ese tipo de cosas. Pero hoy en día tenemos un perfil muy amplio. Tenemos personas mayores que ya llevan tiempo en calle y cada vez se están haciendo más mayores. Tenemos mujeres. Lo que pasa es que las mujeres en la calle no son tan visibles porque buscan otras estrategias para no acabar en la calle, porque una mujer en durmiendo en la calle es bastante peligroso. Entonces, buscan otras estrategias pues para no acabar en la calle, pues irse a casa de amigos o amigas, pero independientemente de eso, pues al final tiene un problema de vivienda. No está en la calle, pero tiene un problema de vivienda porque no tiene un sitio donde vivir de manera continuada y de hacer un proyecto de vida. Y luego sí, tenemos la realidad de los jóvenes que salen de unos que salen de centros de, bueno, del sistema de protección infantil, que termina a los 18 años y a veces no pueden continuar con su proceso o la única opción que les queda es regresar a esas familias de las que en un momento dado tuvieron que salir, que tampoco es quizá lo más adecuado porque muchas veces no se ha trabajado tampoco con la familia. De todo, en la calle hay de todo. ¿Qué podemos hacer para acabar con esta situación? Pues abrir los ojos, visibilizar a las personas, apoyar campañas como la que estamos haciendo este año, de que la vamos a hacer en la plaza vamos a hacer la manifestación desde Moyúa a la Plaza de la Riega y luego haremos un acto allí y diciéndole a las instituciones que tienen que cambiar, que hay que hacer cosas por las personas sin hogar y que no es justo que en una sociedad como Euskadi haya pues casi 3.000 personas en la calle. Eso no es justo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, Elena, y el año que viene o cuando podamos seguiremos hablando de la plataforma. Perfecto. Yo podéis contar conmigo cuando queráis. Gracias. A vosotros. Muy buenas, de nuevo con vosotros, Pelayo, de todo un poco. Hoy he venido un poco volado y se me ha ocurrido hablar de las aves que habitan en nuestro entorno, centrándome en las aves marinas. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento la vida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Cada año podemos ver en todo el territorio de Euskadi alrededor de unas 33 especies, tanto de la costa como desde el barco, de las cuales 5 se reproducen también entre nosotros. Entre las aves marinas, algunas son más marinas que otras, por ejemplo, las gaviotas, que han sufrido una expansión espectacular en los últimos años, ya que la civilización humana produce toneladas de comida que necesitan. La alimentación también es diferente entre las distintas aves. Algunas especies se alimentan de peces, otras comen sobre todo plancton y otras pueden comer casi de todo. El canecillo, o timbre, es un ave que podemos ver en cualquier lugar durante el invierno y que puede comer de todo. También construye sus nidos en Euskadi. Entre los ictiófagos podemos ver diferentes técnicas de pesca. Algunas, las gaviotas por ejemplo, están atentas mientras sobrevuelan a los pececillos que circulan por la superficie del agua y se lanzan sobre ellos. Otras siguen buceando hasta que atrapan a los peces. Otras utilizan la técnica más espectacular cuando el ave vuela al ver que un pez sumergido se lanza de punta para atrapar al pez. Esta técnica la utiliza principalmente el halcón peregrino, que es el más espectacular, ya que cuando se lanza en picado sobre otro ave, palomas principalmente, puede alcanzar la increíble velocidad de 300 km por hora, siendo así el ave más veloz de la Tierra. se le puede considerar marino, pues suele habitar por la costa. La sanga, también llamada brojo, glob o copla, se arroja desde unos 30 metros al ver un pez cerca de la superficie para pescar peces sobre el agua. En septiembre es muy abundante y desde cualquier punto de la costa podemos verla con prismáticos. Y de provisa en el viento rápida me llevo y me hizo volar en el cielo infinito. De entre las aves marinas que pululan por nuestra costa, puedo nombrar otras cuantas, pues ya he dicho que las más habituales son cerca de una treintena de especies. La espadaña, el flairecillo, también llamado millabarrica o baracaldo, el marico, ave muy conocida por los pescadores, pues roba comida a otras aves marinas. Y con esto me despido, hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí. Agur. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mar en la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevo. Y me he a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, el distinto vino. Hola, soy Abdelfattah de Somali, de la capital Mogadishu. Me gusta esta canción de Somali. La canción es de Fadoma Qasim con el título Awe en español de Donde. Esperando que os guste. Espero que os haya gustado el programa de este mes. Hemos hablado de diferentes temas. Y ahora, para despedirnos, os dejamos con la canción Bravo Murillo, el adelanto del nuevo disco de la banda madrileña La Paloma. Un saludo a todos, todas, y hasta el mes que viene. Adiós.